aceptaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Y otra vez. De mi alma está en este lugar. No importa cuánto cueste, el amado de mi alma está aquí. No hay nada en este mundo que se iguale a ti. Es algo de lo que no puedo resistir cuando estoy ante ti. Tengo que ser un aposento santo, el lugar de encuentro. Yo soy tu morada celestial en la tierra. No importa lo que otros digan, no importa mi reputación, pues tú, Señor, estás conmigo. Somos aposentos santos. Decisión de su vida, traer a su casa la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar, lo seco tiene que reverdecer. ¡Aleluya! Lo que se cayó tiene que levantarse. Cuando la presencia llega a una casa, la familia tiene que restaurarse. Y hoy en esta hora, así como la mujer tsunamita, cuando trajo la presencia a su casa, vio un hijo. Vio un hijo, así tu familia verá un milagro extraordinario desde el día de hoy. Y cuando ese hijo murió, lo llevó al aposento. Y cuando entonces estaba en el aposento, ahí resucitó. Ahí resucitó. Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento. Cosas grandes pasan en el aposento. Levanta tu mano al cielo. En tu aposento resucitaré. En tu aposento. Aquí yo quiero estar. una prueba.